duda que tiene usted, hasta podría ser mi madre, yo lo sé. Con la edad que tengo yo, perfectamente puedo ser su hijo mayor. Pero la amo más que a nadie en este mundo, tanto que no puedo olvidarla ni un segundo. Y es que la adoro más que a nadie en esta tierra, tanto que no me importa librar esta guerra de la razón con las personas que dicen que no. Somos la mezcla perfecta de amor. Usted pone la experiencia y yo pongo el corazón. Somos la mezcla perfecta de amor. No nos duele la conciencia, pero nos causa temor. No me importa que comenten que me dobla la edad, que se burla de mí, es mi suerte. Este pobre adolescente se merece algo más. Déjenlo ser feliz, no lo entienden. Somos la mezcla perfecta de amor. Usted pone la experiencia y yo pongo el corazón. Somos la mezcla perfecta de amor. Somos la gran diferencia entre amores del montón. Verónica Torres, el amor de Fernando. Hay dialéctica en los dos, la vida no marchará sin contradicción. Diz que no nos vemos bien, esto es cuestión de sentimientos, no lo ven. ¿Cuántas personas aparentan que se quieren, pero en la intimidad se odian y se hieren? Yo a usted la amo porque sabe comprenderme. Adora más allá de lo que piense, de la razón con las personas que dicen que no. Somos la mezcla perfecta de amor. Usted pone la experiencia y yo pongo el corazón. Somos la mezcla perfecta de amor. No nos duele la conciencia, nada nos causa temor. No me importa que comenten que me dobla la edad, que se burla de mí, es mi suerte. Este pobre adolescente se merece algo más. Déjenlo ser feliz, no lo entienden. Somos la mezcla perfecta de amor. Usted pone la experiencia y yo pongo el corazón. Somos la mezcla perfecta de amor. Somos la gran diferencia entre amores del montón. Somos la mezcla perfecta de amor. Usted pone la experiencia y